Primera de Crónicas 20, versículos del 1 al 8. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierra, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Estos fueron años de una secuencia tremenda de victorias. En la vida de David, este fue un maravilloso tiempo. Analicemos todo lo que se consiguió en esos días y nos daremos cuenta que fueron de esos tiempos en que nosotros, cuando sacamos las cuentas, decimos el año número X fue un gran año. ¿Hay años así en su vida? Sí. Bendito Dios que sí. Hay años así. Y hay otros tristemente célebres también. Pero hablando de David, encontramos que este fue un tiempo precioso para su reinado, para sus funciones como rey. Vamos a analizar algunas de las cosas que encontramos aquí. Por un lado, dice la Biblia que devastó a la tierra de los amonitas, a una nación que le puso sitio a Rabá, que Joab hirió y destruyó a esa nación, que tomó la corona de la cabeza del rey de los amonitas y halló que pesaba un talento como 34 kilogramos. ¿A quién le gustaría una coronita de esas? Y piedras preciosas. O sea, no solamente era el peso, el oro, sino que además tenían piedras preciosas. Habrá de haber sido una corona aún difícil de mantener en la cabeza. Ajá, imagínense. Y un niño del tamaño de Miguel, más o menos. 34 kilos. Fue un año tremendo. Dice, y fue puesta sobre la cabeza de David. Una fortuna. Pero además sacó una gran cantidad de botín de la ciudad. O sea que agarró riquezas, porque en esas guerras era pues la ganancia de la guerra, era el botín que se obtenía. Y la gente que había en ella la usó como esclavos. La esclavitud, pues digo, la esclavitud tenía la ventaja de que pues tenías mano de obra regalada. Entonces, todo esto fue una tremenda secuencia de victorias. Un año bueno para David. Déjeme decirle que al principio de su reinado fue al contrario. Pasó años huyendo de Saúl. Pasó años viviendo en el desierto, en cuevas, como un animalito en el desierto, con su grupo de valientes, escondiéndose de Saúl y cuidándose de tampoco atacar a Saúl, manteniéndose al margen de ser agredido por Saúl. Primeros años, y aún cuando tomó el reino hubo resistencia para entregarle toda la extensión del reino, y tuvo que tener grandes batallas. En un principio fue difícil, pero hay una cosa muy importante que queremos notar: en los tiempos de grandes dificultades, David se aferró a Dios con toda su alma, y aquí está el tema de esta mañana. Démele más a la bonanza que a la adversidad. Porque en esta tremenda secuencia de victorias se dieron en la vida de David también los más tremendos errores. en el mismo tiempo de lo que acabamos de leer, si nos vamos a 2 Samuel 11:1, vamos a encontrar que Joab sacó a las tropas. Joab, que era su general en jefe, este Joab sacó al ejército y se fue a hacer la guerra. Pero si ustedes se fijan, en 2 Samuel 11:1, la Biblia dice que mientras Joab se llevó al ejército a hacer la guerra, en los tiempos en los que los reyes suelen salir a la guerra, la Biblia dice, David se quedó en Jerusalén. David no salió esa vez a la guerra. Salió su general en jefe, se llevó al ejército, se lograron estas victorias, pero David no estaba metido en la guerra. Cuando hubo él dominado, Joab le dijo a David, David, vente, no sea que alguien quiera poner esa corona en la cabeza mía. Vean la lealtad de Joab a David. Cuando ya había vencido, ya todo estaba sometido, le dice, vete, porque la corona es para ti, no es para mí. Hay mucho que aprender de esa acción de Joab, lealtad. Pero no es el punto aquí. El punto aquí es que en tiempos de bonanza, David se queda, y en ese espacio en que se queda, cae en adulterio con Betsabé. Una de las grandes derrotas y de los grandes fracasos en la vida de este gran siervo de Dios. Pero no solamente eso, sino que después de leer todo lo que acabamos de ver aquí, vamos a ver que incluso en este tiempo derrotaron a gigantes. Vamos a seguir leyendo un poquito más allá del 4. Dice, después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibekai, usatita, mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Hanán, hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat, geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Las victorias siguen, los logros siguen, la bonanza se extiende, la fama de David crece, su poder y el temor de David empieza a caer sobre todos los pueblos alrededor. Cuidado, no te metas con David. Cuidado con el rey de los hebreos. Cuidado con él. Había vivido ya su adulterio con Betsabé y había habido de todo ahí. Pero el tiempo de victoria seguía y estaba a la puerta un nuevo mal. Témele más a la bonanza que a la adversidad. No es que seamos derrotistas, no es que no debamos aspirar a que Dios nos prospere, no es que no debamos de orar, Señor, prospérame, pero es que debemos de estar atentos para que la prosperidad no se convierta en la ocasión de hacernos tropezar. Témele más a la bonanza que a la adversidad. Si las cosas van demasiado bien, empieza a colgarte de los pies de Dios, para que no resulte ser que la bonanza se convierta en tu tropiezo. Es lo que pasó aquí. 21, primera de Crónicas 21, solo vamos a continuar leyendo. Pero Satanás se levantó contra Israel. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. Y dijo a Joab, a su general en jefe, ya se habían dado todas las victorias aquellas. Le dijo a Joab, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan. Eso implica desde el punto más al sur hasta el punto más al norte del país. Y haz un censo, informadme sobre el número de ellos para que yo lo sé. Y dijo Joab, Mira, Joab, a quien hace unos momentos decía yo, se distinguió por esa lealtad. Realmente, Joab, no te vais a pensar que era un hombre dulce o que era un hombre fácil de manejar. Era un hombre temible, tremendamente violento, y cuando él quería hacer algo lo hacía y no tenía piedad, no tenía misericordia de quien se le pusiera enfrente. Hay que conocer a Joab en nuestro estudio bíblico para tener una idea de la personalidad de Joab. Joab no era un hombre tampoco demasiado piadoso ni religioso, pero era leal. Cuando Joab oye lo que le dice David, siendo que no era tan espiritual, digamos, le responde a David en el versículo 3, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado Israel? Pues la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David, y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios. ¿Qué pasó? Que una descripción de lo primero nos deja entrever que David había sobrevaluado aquella tremenda bonanza y se había perdido. Ese es el problema. Llegó el momento en que se empezó a atribuir de monarca. Empezó a ver que sería bueno cuál era el poder que tenía en su mano o que había detrás de una orden suya. ¿Cuánta gente, si yo digo vamos a la guerra, se va a lanzar detrás de mi orden? Mira, un defecto muy común, no solamente entre militares, entre gobernantes, entre políticos, entre empresarios, también entre ministros, que eso significa que tenemos que tener cuidado con los tiempos de bonanza. Cuando Dios bendice, hay que estar con los ojos atentos, porque hay que temerle más a la bonanza que a la adversidad. David ordena un censo que probablemente era la expresión de su envanecimiento. Pero Satanás está en medio de todo, lo está incitando. Oye, David, a ti te convendría, así como ya mataron gigantes, así como tuviste esto, ¿por qué no levantarte y acrecentar tu imperio? Pero para acrecentar entonces esto imperialmente, lo que tú necesitarías, pues sería saber con cuántos cuentas. Y ahí va. David no puede ser persuadido ni por Joab, y corrió el riesgo en dar esta orden de que este varón, que era tan poderoso realmente, Joab era bien poderoso. O sea, que si Joab quería dar un golpe de estado a David, y David estaba en problemas, y en la historia de David se ve todo eso. Pero en fin, puso en evidencia su decisión de ser leal a su rey, porque dice, no contó ni a los levitas ni a los de Benjamín, porque no le dio la gana, porque la orden del rey no le gustó. Esos son malos síntomas. Pero David lo puso en ocasión por dar una orden de ese tipo, siguiendo esa corriente de envanecimiento, que no era producto de otra cosa más que de ese tiempo de bonanza. Por el número de los hombres que mueren, cuando uno sigue leyendo, Dios nos da a entender, le da a entender a David que los números para Dios no eran lo importante. Y entendemos esto porque la Biblia dice, Dios puede salvar con muchos o con pocos. Aquí está la lección para nosotros, porque no hay necesidad de extendernos demasiado. La bonanza puede envanecer, y detrás del envanecimiento viene la caída. Checa, por favor, Proverbios 16:18. Cuando nos va bien en todo, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en el negocio, Cuando todo está saliendo bien, advertencia, detrás de todo esto puede venir la vanidad. Proverbios 16, 18, ¿qué dice? ¿Alguien lo tiene? Oigan bien esto, fuerte. Antes del quebrantamiento, el hombre se vuelve soberbio. Le dice Joab, no rey mío, no lo hagas. Te estoy diciendo que vayas. El otro se humilla y dice, está bien, no quiero hacer eso. Pero luego viene la caída. Cada vez que usted sienta envanecerse por la bonanza, pare y acuérdese de que un pajarillo no cae a tierra si Dios no lo quiere. Y si hay bonanza, es porque Dios la ha derramado sobre usted. No es porque somos muy buenos, no es porque somos muy hábiles, no es porque somos muy inteligentes, no es porque lo merecemos, es porque tenemos un Padre en los cielos que nos concede todas las bendiciones. No lo olvidemos, porque un hombre de la talla espiritual de David cometió en este tiempo de bonanza sus dos errores más grandes de vida: el saber y el censo. Si a David lo conocemos por ser el autor de la mayoría de los salmos, y esa es su fama gloriosa, a David lo conocemos por dos cosas tremendas, y esta es su deshonra. Se llama Betsabé y se llama censo. Cuando Dios bendiga, retribúyale a Dios honrando a Dios con sus bienes, y no trate de honrar las cosas que son la bonanza. ¿Qué dije? Lo repito. Cuando Dios le bendiga, retribúyale a Dios dándole a Dios la honra y la gloria, y no le dé la gloria y la honra a las cosas que Dios le está dando. Las palabras de David son una lección sencilla. Proverbios 38. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Y luego David dice también por ahí, dice, no sea que teniendo riquezas me envanezca y blasfeme. ¿Ah? No sea que me sacie. En otras palabras, Señor, dame lo que no puede chiflarme. Esto puede cambiar el sentido de nuestras oraciones. Y Dios dice, si te doy esto, te chiflas. Si te doy esto, tropiezas. Si te bendigo lo que quieres, hasta te puedo matar. No te puedo dar eso que pides porque no estás listo para administrarlo, y para llevarlo y para mantenerte cuerdo frente a esa bendición. La bonanza puede envanecer, pero es importante que nosotros veamos la solución. Cuando Dios bendice, retribúyele a Dios y honra a Dios. No honres lo que Dios te ha dado. Ejemplo: Dios te dio una bendición, tu negocio crece, o en tu trabajo vas prosperando, y como en tu trabajo vas prosperando, le vas dedicando más tiempo a tu trabajo, hasta el tiempo en que dices, Dios, ya no tengo tiempo para ir, pero ni para hacer el tiempo de emoción. Estás honrando el bien recibido y te estás olvidando del que te bendijo. No lo hagas, es actuar imprudentemente. Dios te dio una casa y te dedicas a la casa, pues no puedes venir a tu Biblia porque hay tanto que hacer en la casa que ya no tienes tiempo para Dios. No lo hagas, porque honra a Dios, no a lo que Dios te ha dado. Aprendamos, hermanos, a contentarnos y darle gracias a Dios cualquiera que sea nuestra situación, recordando esto. Los mejores tiempos espirituales de David no fueron estos de grandes victorias materiales. Los mejores tiempos de David, espiritualmente hablando, fueron los tiempos en que andaba huyendo de Saúl. Esos fueron sus mejores tiempos espirituales. ¿Se da cuenta? Hermanos, temámosle más a la bonanza que a la adversidad. La adversidad es buena, que nos obliga a buscar a Dios. Bendito nuestro Dios por la bonanza. Él es el Dios de la abundancia. Pero una cosa, honra a Dios y retribúyele a Dios por sus bonanzas y no honres la bonanza misma. Número dos, pídele a Dios que te mantenga del pan necesario, porque teniendo pan necesario, ni vas a robar, ni vas a blasfemar. Y número tres, aprende a contentarte y darle gracias a Dios, cualquiera que sea tu situación. Vamos a ponerlo.